Miedo. Antes con uno. Sonido urbano. Metro. Metro. Sonido. Sonido urbano. Tu música es electrónica. Tu vida es tecnológica. Tu alma y cohesión sin solidaridad. A través de iGalicia.com, ingresando a Home Banking Galicia, suscríbete al servicio de mensajes para recibir en tu celular o vía mail aviso pesado del vencimiento de tarjeta. iGalicias, el tema de test. Banco Galicia. Basta de todo. Alemania 2006. Este equipo llega en su mejor momento. Basta de todo. Está en el Mundial. Durante el mes de julio, desde Alemania, escucha toda la historia. Todos los comentarios de los partidos. Se van en tus oídos. Cada día, sentir la Copa del Mundo en Basta de todo. Sentir la Copa del Mundo en Metro. Metro. Metro. Matías Martín. Enviado especial. Basta de todo. Un sentimiento. Metro. 95.1 son los grandes. Tranquilo. Así te sentís y contás con terapia. Terapia, mucho más que emergencias médicas. Asesorate llamando al 4006-7700. Terapia, mucho más que emergencias médicas. Servos es lo mejor que te queda. Puma, evento de diseño. Más de 60 diseñadores independientes. Talleres para personalizar el diseño. Desfiles, hombres, mujeres, niños. Música y fotografía, vivo, make-up, remax, exposición de arte y cine. Puma, primero el 4 de junio de 14 a 22 horas en el Palais de Glass de Recoleta. Perros de la calle. Oscar Riggeri. Tenemos que hacer un asado y ver Héroes todo junto porque nos emociona. Nos pasa algo muy raro con esa película. De golpe no sé cómo terminó hablando con la arquitectura que dijo: yo hago el asado. Llamamos a Vidal, y Vidal dijo: yo estoy grande. Llamamos a Alma Maradona que dijo: yo la vi nunca, Héroes. Viene de Alma Maradona. Ruggeri. Puede estar con ese asado. Sí. Pero para. Son 11. La parte de acá está el techo, acá. Después Burro, Neri, Tata, la red. Para, pero traemos un par más. Si la vas a hacer, se la bien. Bien, Ruggeri. Perros de la calle. Perros de la calle. Perros de la calle. Perros de la calle. Estamos en la conferencia de prensa. Le preguntaron al técnico alemán qué es lo mejor que le dio a Argentina ahora en el Mundial. No, estamos ahí. Está diciendo que el ataque y la promoción. Es increíble que se pueda ganar hasta un 50% de descuento en la compra de un 0 kilómetro siendo un concesionario. Y además, también espectacular y ventajas en la compra de cualquier día, con 1.000. ¿Y cómo te lo tenemos que decir? Con la promo Tía te estamos picando de fila, no parás de ganar, porque tenés grandes descuentos. Si adquirís en un concesionario, el código que sale en la revista Viva. Y hay mucho más. Acercate, te acercamos un día. Falda en la pública argentina para mayores de 18 años de 9 de abril a 12 de junio de 2016. Si lo vienes en el compra, vas a encontrar el fila. Falda para uno, fallo, sí, a Viking, a Tencho, que integra versión. Vas a ser emocionado, vamos a cumplir con tus promociones. Sorprendieron al mundo con la demanda del tango. Ahora van por más. Gotham Project presenta Lunático, la nueva aventura de los inventores del tango y trabajo. Gotham Project, en compacto, radio y personal. Metro, Metro. 95.1 Metro 95.1 Sonido urbano. Con la promo Tía te estamos picando de fila, no parás de ganar, porque tenés grandes descuentos. Si adquirís en un concesionario, el código que sale en la revista Viva. Y hay mucho más. Acercate, te acercamos un día. Vale la pública de fila para mayores de 18 años de 9 de abril a 12 de junio de 2006. Si lo vienes en el compra, vas a encontrar de fila. Valga para uno, palio, sin abrigen, de hecho, que tiene inversión. Vas a ser emocionado, no va a cumplir con las promociones. son sus hijos que le dicen: festejemos el Día del Padre en Torres de Manantial. Si hasta el calendario le regala un fin de semana largo, nosotros lo esperamos con un programa y un precio especial. Torres de Manantial en Mar del Plata, 4372-9260. 4372-9260. ¿Y mi amor, te gusta? ¿Cómo se pasa a mí? Ay, me encanta este lugar, es un romántico. ¿Viste la bebida? ¿Está bien? Pues yo le voy a pedir que pase un poquito el aire para acá, porque yo necesito el frío, hombre. Ah, bueno, no es el aire. ¿Cómo? En realidad yo no soy Marcela. ¿Qué es eso? Soy una gripe virósica. ¡Ah, no! No te puedo creer, me engañaste como un niño. Bueno, no me quedó otra. Venís pateando hace dos semanas. ¿Yo? Sí, oíme. Vos tenés la fecha para contagiarte el 7 de marzo. Y hoy ya estamos al 21. No le dejaste alternativa. Con razón, diciendo que estaba más hermoso la fecha. No, hermoso no. Si en realidad no es hermoso, es flema. ¿Qué flema? Sí, vinimos los dos juntos. Viviste con flema. Pero antes de nos va. No. Uno lo elige cuando se enferma. Pero por suerte elige quién lo cuida. Swiss Medical de Medicina Privada, 0810-333-2244. Servos es lo mejor que te queda. OMA, evento de diseño, más de 60 diseñadores independientes. Talleres para personalizar el diseño, desfiles, hombres, mujeres, niños, música y fotografía en vivo, make-up, peinados, exposición de arte y cine. OMA, primero el 4 de junio de 14 a 22 horas en el Palais de Glass de Recoleta. Bailanta, bailanta, bailanta, birra, birrita, chupito, fulbo, gorrita, bailanta, areta, bailanta, rechifle, bailanta, bailanta, bailanta, bailanta. Dale a cada tema el tiempo que se merece. Tarjeta tu voz de Telmex, a 5, 10, 20 pesos para hablar desde cualquier teléfono. Conseguida en kioscos y locutorios. Telmex, consulta condiciones de servicio en www.telmex.com/0800-522-8356. Estamos en la conferencia de prensa. Preguntaron al técnico alemán qué es lo mejor que le dio a Argentina para el Mundial. No, estamos bien. Le decimos que el ataque y la promoción. Y es increíble que se pueda ganar hasta un 50% de descuento en la compra de un 5 kilómetros siendo un concesionario. Y además, tener espectaculares ventajas en la compra de cualquier día. ¿Y cómo te lo tenemos que decir? Con la promo Tira que estamos picando, Tira, no parás de ganar. Porque tenés grandes descuentos. Si aplicas en un concesionario, el juego que sale en la revista Viva. Y hay mucho más. Acércate. Te acercamos un Fiat. Falda la cuenta de Tira Ranchera de 18 de 9 de abril a 12 de junio de 2016. Y de compra, vas a poder tener el Fiat. Falda para uno, palio, sina, vigenda, tencho, que ya en versión. Pases y no se me va a acumular de todas las promociones.